El sikhismo es una de las religiones más jóvenes y de más rápido crecimiento en el mundo, que se originó en la región de Punjab del subcontinente indio a finales del siglo XV. Fue fundado por Guru Nanak en el año 1469 y se desarrolló a lo largo de los siglos bajo una línea de 10 gurús. El sikhismo es monoteísta, enfatizando la unicidad de Dios, la igualdad y la importancia de vivir con verdad. Con aproximadamente 30 millones de seguidores en todo el mundo, el sikhismo juega un papel significativo en los paisajes religiosos y culturales, especialmente en India. Orígenes del sikhismo. El sikhismo comenzó con Guru Nanak, el primero de los 10 gurús sikh. Nació en el año 1469 en el actual Pakistán. Guru Nanak creció en una región dominada por el hinduismo y el islam. Viajó extensamente, participando en diálogos con figuras religiosas de varias fes, y difundió un mensaje de unidad, igualdad y la creencia en un Dios universal. Sus enseñanzas fueron revolucionarias para la época, ya que rechazaban las distinciones de casta, el ritualismo y la idolatría, que eran prominentes en los sistemas religiosos existentes. Guru Nanak enfatizó que Dios es sin forma, omnipresente y más allá de la comprensión humana. Su creencia en la igualdad de todos los humanos, independientemente de su casta, credo o género, fue central en su mensaje. Tras el fallecimiento de Guru Nanak, el liderazgo de la comunidad sikh pasó a 9 gurús sucesivos, cada uno de los cuales contribuyó al crecimiento espiritual e institucional de la fe. El Guru Granth Sahib. El Guru Granth Sahib es la escritura religiosa central del sikhismo, considerada el gurú eterno después de Guru Gobind Singh. Es una colección de himnos y enseñanzas, principalmente escritas en la escritura Gurmukhi, y contiene las enseñanzas no solo de los gurús sikh, sino también de santos y eruditos de diversos orígenes, incluidos hindúes y musulmanes. El Guru Granth Sahib enfatiza la meditación en el nombre de Dios, el servicio desinteresado y el rechazo del ritualismo y la superstición. Es tratado con el máximo respeto por los sikh y se recita y canta en gurdueras, templos sikh, de todo el mundo. Creencias clave del sikhismo. 1. Monoteísmo. El sikhismo es una religión monoteísta que cree en un Dios sin forma y omnipresente. Los sikh se refieren a Dios como Vaheguru, Señor Maravilloso, Akal Purakh, el Eterno, o simplemente Ikonkar, un Creador. Dios en el sikhismo está más allá de la comprensión humana, es omnipresente y no tiene forma física. 2. Igualdad. Un principio central del sikhismo es la igualdad de todos los humanos. Guru Nanak y sus sucesores rechazaron el sistema de castas y enfatizaron que todas las personas, independientemente de su posición social, género o religión, son iguales ante los ojos de Dios. Esta creencia en la igualdad se evidencia en las prácticas sikh como el langar, donde personas de todos los ámbitos de la vida comen juntas. 3. Servicio desinteresado, seva. Se alienta a los sikh a vivir una vida de desinterés y servicio a la humanidad. Este principio de seva, servicio desinteresado, se ejemplifica a través de actos como servir en la cocina comunitaria, langar, ayudar a los necesitados y contribuir a causas sociales. 4. Meditación y recordación de Dios. El deber espiritual primario de un sikh es meditar en el nombre de Dios, Naam Japna. Esta práctica está destinada a desarrollar una relación cercana con Dios, lograr la paz interior y superar el ego y los apegos materiales. 5. Vida honesta, Kirat Karni. Se enseña a los sikh a vivir de manera honesta y ética, ganando su vida a través del trabajo duro y evitando prácticas explotadoras. Este principio se conoce como Kirat Karni. 6. Compartir con otros, Ban Chakna. La generosidad y la compartición son aspectos cruciales del sikhismo. Se anima a los sikh a compartir su riqueza, conocimiento y recursos con los demás, asegurando que nadie se quede en la necesidad. La calza. La creación de la calza en el año 1699 por Guru Gobind Singh marcó un momento significativo en la historia del sikhismo. La calza es una comunidad de sikh bautizados que se comprometen a llevar un estilo de vida disciplinado y espiritual. Los miembros de la calza se adhieren a los 5K, Panjkakke, que son símbolos físicos de su fe. Uno, que es, cabello sin cortar, simbolizando la aceptación de la voluntad de Dios. Dos, kanga, un peine de madera, que simboliza la limpieza y el orden. Tres, kara, un brazalete de acero, que representa la moderación y la conexión con lo divino. Cuatro, kachera, prendas de algodón, simbolizando el autocontrol y la modestia. 5. Kirpan, una espada ceremonial, que representa el deber de defender a los oprimidos y mantener la justicia. La calza también mantiene un código de conducta que incluye la abstinencia de tabaco, alcohol y otras sustancias intoxicantes y vivir una vida de honestidad y humildad. Adoración Sikh y Gurdueras. La adoración Sikh tiene lugar en gurdueras, que no solo son lugares de culto, sino también centros para reuniones comunitarias y actividades benéficas. La gurdueara más prominente es el Harmandir Sahib, o Templo Dorado, en Amritsar, India. La adoración Sikh involucra la recitación y el canto de himnos del Guru Granth Sahib, meditación en el nombre de Dios y comidas comunitarias en el langar. Los Sikh no creen en una clase sacerdotal. Por lo tanto, cualquier miembro de la congregación puede dirigir las oraciones y leer del Guru Granth Sahib. Esta práctica refuerza el principio de igualdad dentro de la comunidad. Festividades Sikh. Los Sikh celebran varias festividades importantes, siendo la más significativa Baisakhi, que marca la creación de la calza en el año 1699. Los Gurpurabs, o aniversarios relacionados con las vidas de los gurús, también se observan ampliamente, con procesiones, oraciones y servicio comunitario. Sikhismo en el mundo moderno. El sikhismo se ha difundido por todo el mundo debido a la migración, con comunidades significativas en Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. Los Sikh han contribuido a varios sectores, incluyendo la política, el deporte, los negocios y el activismo social. A pesar de los desafíos como la discriminación y el malentendido, los Sikh continúan defendiendo sus principios de igualdad, servicio y espiritualidad en el mundo moderno. El sikhismo, con su énfasis en la unicidad de Dios, la igualdad de todos los humanos y vivir una vida de trabajo honesto y servicio desinteresado, ofrece un camino espiritual distintivo y dinámico. Enraizado en las enseñanzas de los 10 gurús, el sikhismo fomenta el crecimiento espiritual personal al mismo tiempo que promueve un fuerte sentido de responsabilidad comunitaria.